Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y la Ciudad de México pasa al nivel amarillo. Abren estadios a un 25% de su capacidad. Esta nota tomada de la jornada, la primera vez desde que empezó a usar el semáforo epidemiológico en mayo de 2020, la Ciudad de México pasará al amarillo la próxima semana tras la mejoría, según la nota, que continúa en todos los indicadores. Por esa razón se reanudarán más actividades económicas de forma escalonada, incluidas las asistencias a los partidos de fútbol, con estadios al 25% de su capacidad a partir del 12 de mayo, así como eventos de entretenimiento en recintos cerrados. ¡Wow! Con máximo de 500 personas y medidas de prevención en todos los casos. Claudia Sheinbaum, que es la jefa del gobierno, consideró que la disminución de los contagios ha sido por varios factores, entre ellos la disciplina en el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias, la aplicación de pruebas y la dotación de kit médico, la vacunación, la inmunidad adquirida entre quienes ya se enfermaron y el clima. Han ayudado. No obstante, llamó a los capitalinos a no bajar la guardia, sobre todo durante el festejo del Día de las Madres. Dice, evitemos las grandes fiestas y reuniones, aunque podemos visitar, sobre todo si ya están vacunados, podemos ver a nuestra mamá, pues evidentemente eso nos da una certeza. Puede haber contagios entre la propia familia y recuerden que los lugares cerrados donde no usamos cubrebocas y no hay ventilación, son los de más riesgo. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y garantizado el abasto de flores ornamentales para el Día de las Madres allá en México, en la Ciudad de México, en vísperas del Día de las Madres, la Secretaría de Agricultura aseguró que la producción nacional de las flores ornamentales preferidas para esta celebración está garantizada con 32 millones gruesas de crisantemo, rosas, gladiolas, claveles, lilium, nardo, gerbera y girasol al cierre del ciclo agrícola de 2020. También se reiteró su llamado a comprar flores en los mercados locales y en los tianguis para impulsar a los comercios y a los productores de pequeña escala, los cuales han sido los más afectados por las restricciones impuestas por la pandemia. Arturo Camacho es el presidente de la Asociación de la Flor, señaló a la jornada que las flores típicas para estas fechas son las rosas, aunque ya algunas personas optan por violetas y crisantemos. Y espera que este año sea mejor que el 2020, cuando las ventas de flores para este día cayeron aproximadamente al 50%. Los floricultores mexicanos generan al menos 41 clases de flores que cubren una superficie anual de aproximadamente 14.750 hectáreas, distribuidas en 20 entidades federativas. Entre las alcaldías más importantes, pues están Xochimilco y Tláhuac, donde se siembra una superficie de unas 40 hectáreas de tierras de cultivo de flores de la temporada y donde se producen anualmente alrededor de 1.400.000 plantas. Y bueno, los floricultores de la Ciudad de México también realizan un aporte a la oferta de flores para las festividades de este 10 de mayo. Durante 2020 ya generaron 112 millones de plantas ornamentales. La venta de estos bienes agrícolas reportan ingresos para los productores de 141 millones de pesos, en la cual la flor de geranio es la más importante con un aporte de 42.7 millones. Es importante notar que la Ciudad de México es líder productor de la begonia, de el pensamiento y la dalia, incluso en el país, y el único productor de tulipán. Y de acuerdo con el sector floricultor nacional, México es el tercer productor del mundo de plantas ornamentales y Xochimilco, localizado en la Ciudad de México, juega un papel importante en esta actividad productiva. Localmente, la ciudad de Costa Mesa usa ayuda federal para poner fin a descansos obligatorios y restaurar pago perdido. Quizá en la última señal de recuperación pandémica, los descansos obligatorios de los empleados de la ciudad están terminando en Costa Mesa y se les reembolsará el pago y los beneficios que no recibieron durante los últimos 9 meses. Las ciudades del condado de Orange están recibiendo una parte de los fondos de la Ley de Plan de Rescate estadounidense del 2021, que está destinada a ayudarlas con los gastos continuos relacionados con la pandemia y a reemplazar los ingresos perdidos durante los cierres. Algunos esperan utilizar la ayuda para cubrir déficits y otros esperan revertir los recortes salariales del personal o restaurar los servicios públicos. Dentro de los primeros meses de cierre, relacionados con COVID-19, los funcionarios de la ciudad de Costa Mesa pidieron a los sindicatos de empleados que accedieran a un descanso obligatorio del 5%, lo que significaba cerrar el ayuntamiento todos los viernes en lugar de 2 veces al mes. Los sindicatos dijeron que sí y le ahorraron a la ciudad alrededor de 3 millones, lo que ayudó a reducir el gasto en un momento crítico, dijo el alcalde John Stevens el miércoles 5 de mayo. Ahora Costa Mesa tiene una base financiera más segura y espera recibir más de 30 millones en total de 2 proyectos de ley de ayuda federal. El ayuntamiento votó por unanimidad el martes para poner fin a los descansos y reembolsar a los trabajadores. Cuando los sindicatos acordaron los descansos, el arreglo fue restaurar el pago no percibido cuando la ciudad recibiera 40.5 millones en ayuda o de otra fuente de financiamiento, dijo Stevens, pero el consejo decidió seguir adelante ahora. Dijimos, miren, ustedes dieron un paso al frente cuando les pedimos que lo hicieran, ahora estamos en una mejor posición de lo que pensábamos, dijo Stevens. Y hacer que los trabajadores vuelvan a sus horarios completos permite que la ciudad regrese a su nivel anterior de servicios, según Stevens, y el consejo, que ha celebrado reuniones sobre Zoom durante meses, podría volver pronto también al ayuntamiento. Stevens dijo que mientras los funcionarios de la ciudad aún están trabajando en los detalles de los protocolos de seguridad, las reuniones del consejo en persona con asistencia al público podrían reanudarse a fines de junio o principios de julio. Mamá, tú eres magia. Tú hiciste todo lo imposible posible. Nos cruzaste juntas 2 fronteras. Me ayudaste a superar y superamos juntas. Y ahora, gracias a ti, soy quien soy. Gracias por darme la vida, por ser magia y por ser mi mundo mágico. Feliz Día de las Madres. Love you, Mom.